Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Con la canción Disco Partigiano abrimos el programa del día de hoy, domingo 23 de mayo de 2021. Los acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nuestra primera gran estación editorial nos trasladará al Triángulo Norte y analizar la relación entre los Estados Unidos, los países que componen el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y el desafío migratorio. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio tomado de su página web en español. Continuaremos posteriormente desde Buenos Aires, Argentina, lugar desde el cual escucharemos la columna que nos trae Pablo el día de hoy. Seguiremos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a España, Marruecos y Palestina. Desde Palestina conectaremos a nuestra sección Números Duros, que nos llevarán a su vez a los Estados Unidos, Sudán y Guantánamo. Desde allí conectaremos y viajaremos a Francia para nuestra segunda gran editorial y estación, que estará analizando la nueva estrategia de la extrema derecha francesa. Desde París viajaremos a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz en Bolivia, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga, titulada Somos solo si creemos que el ser humano es bueno. Seguiremos entonces con nuestro bloque número 2 de la sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán desde La Paz hasta la China y la Unión Europea. Y finalizaremos este programa de una hora con nuestra sección Números Duros, que nos trasladarán a su vez a Taiwán, Malawi y México. Como ven, un interesante recorrido alrededor del planeta. Alistémonos entonces para viajar al Triángulo Norte y analizar esta relación entre Estados Unidos, los países que componen esta zona del planeta y el desafío migratorio. Estados Unidos, el Triángulo Norte y el desafío migratorio. En los últimos meses, un gran número de hombres, mujeres y niños del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, han abandonado sus países con la esperanza de solicitar asilo en los Estados Unidos. Esta oleada de personas desesperadas ha creado una crisis en la frontera estadounidense y un dolor de cabeza político para el presidente Joe Biden. Las autoridades fronterizas estadounidenses se enfrentan ahora al mayor número de migrantes que han visto en los últimos 20 años. ¿Cuál es el plan entonces de Biden para gestionar esta situación? Primero, invertir 4.000 millones de dólares en estos tres países a lo largo de 4 años para ayudar a crear las condiciones políticas y económicas que puedan hacer mucho más prósperos estos lugares y, en consecuencia, más seguros, evitando así el desplazamiento y la migración de personas. El objetivo, en consecuencia, es convencer a los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños de que ellos y sus hijos pueden prosperar en sus países. Los países del Triángulo Norte, en ese sentido, necesitan también ayuda internacional. Sus habitantes se han visto afectados por la pobreza, la delincuencia, la violencia de las bandas, la sequía, el COVID-19 y 2 huracanes de categoría 5 en noviembre de 2020. En los últimos años, Estados Unidos ha destinado dinero a la formación y la asistencia técnica para ayudar a los agricultores a cultivar más alimentos, a la infraestructura física necesaria para ampliar el comercio y a mejorar la nutrición de mujeres y niños y bebés. La diferencia esta vez es que Biden ofrece mucho más dinero, casi el doble de la cantidad que Estados Unidos aprobó para estos países en los últimos 4 años. Pero los países del Triángulo Norte llevan mucho tiempo sufriendo una desbordada corrupción. De hecho, a principios de esta semana, la representante Norma Torres, demócrata de California, publicó una lista del Departamento de Estado de 16 funcionarios públicos de estos tres países que estarían sujetos a investigaciones por actos de corrupción. La lista incluye a actuales legisladores hondureños y guatemaltecos y antiguos funcionarios estatales de los tres gobiernos. Las acusaciones incluyen delitos financieros e incluso tráfico de drogas. ¿Cómo puede entonces el plan de Biden producir los beneficios que Washington espera, evitando que muchos funcionarios estatales se roben este dinero? El texto del plan ofrece varias respuestas. Para recibir la ayuda de los Estados Unidos, los gobiernos de estos países deben asignar una cantidad sustancial de sus propios recursos y emprender reformas significativas, concretas y verificables. Mostrar, abro comillas, un proceso verificable para garantizar que los fondos de los contribuyentes estadounidenses se utilicen eficazmente y de esta manera combatir la corrupción. El plan de Biden también destina parte de la inversión a organizaciones de la sociedad civil que están en primera línea para abordar las causas fundamentales. Los préstamos del Fondo Monetario Internacional vienen con condiciones similares. Sin embargo, los gobiernos del denominado Triángulo Norte también han reaccionado. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desestimó las últimas acusaciones de corrupción de Washington, calificándolas como una acción que busca enlodar su gobierno, especialmente luego de la apabullante victoria de su partido Nuevas Ideas en el Parlamento, que le permite ahora implementar las políticas que fueron sistemáticamente bloqueadas por los partidos opositores, tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos acaba de anunciar que no enviará dinero a El Salvador a través de la Agencia Americana de Cooperación USAID en lo que resta de este año y en el marco de este proyecto. A su vez, el gobierno salvadoreño agradeció a China que proporcionara a su país 500.000 dosis de vacunas COVID de fabricación de China y 500 millones de dólares en inversiones sin condiciones. A su vez, el Congreso de El Salvador ratificó un acuerdo con China firmado en el año 2019 después de que el gobierno salvadoreño abandonara el reconocimiento diplomático de Taiwán, que invertiría unos 62 millones de dólares en una infraestructura portuaria a lo largo de la costa de El Salvador, una planta de purificación de agua, una biblioteca y un estadio de fútbol. Por su parte, Honduras y Guatemala, quienes aún no tienen vínculos formales con China, podrían cambiar su postura en el corto plazo. Ahí está el dilema de Biden. No puede aliviar el flujo de personas desesperadas hacia la frontera sin invertir en mejores condiciones económicas en el Triángulo Norte. No puede tampoco estar seguro de que sus inversiones lleguen a su objetivo sin reformar políticas que reduzcan la corrupción en estos países. Y no se puede utilizar siempre el dinero para intentar forzar a estos gobiernos a realizar reformas cuando pueden recurrir, en este caso, a otras fuentes de financiación y de inversión, como es el caso de China. Por otro lado, la inversión china en infraestructuras, más allá de cualquier prejuicio político, son positivas para ayudar a estos países. Aún así, el desafío de crear mejores condiciones de vida para las poblaciones de estos países es mucho más complejo y no se resolverá solamente con la inversión ni china ni estadounidense, sino con una verdadera voluntad política de sus gobiernos para combatir las inequidades estructurales, así como el desempleo, la violencia y la falta de oportunidades que han hecho que una gran parte de su juventud migre en busca de mejores opciones hacia los Estados Unidos. Y de esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos entonces a escuchar las noticias de las Naciones Unidas para esta ocasión. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud asegura que el recuento de fallecidos por COVID-19 se está haciendo significativamente a la baja y puede llegar en realidad a entre 7 y 10 millones de muertos. Hasta finales de 2020, las estimaciones preliminares sugieren que el número total de muertes atribuibles al COVID-19 es de al menos 3 millones, lo que supone 1.200.000 más que las 1.800.000 oficialmente reportadas. Basándose en ese exceso, la cifra actual de muertos por coronavirus, que oficialmente es de 3,4 millones, podría ser entre 2 y 3 veces más alta. A nivel regional, se estima que en las Américas el número real de muertes podría estar entre los 1,34 y 1,46 millones, un 60% más de las 900.000 reportadas. En Europa, la OMS estima que han muerto entre 1,1 y 1,2 millones de personas, un 50% más de las 600.000 oficiales. Este viernes, los ministros de Salud del G20 se han reunido para analizar la respuesta a la pandemia. El director de la OMS ha pedido a las grandes economías que intensifiquen los esfuerzos por llevar las vacunas del COVID-19 a todo el mundo. El G20 tiene los medios necesarios para vacunar al mundo y el mundo no puede esperar más, dijo el doctor Tedros, recordando que el 90% de las dosis administradas se han repartido en países de ese bloque. La Unión Europea anunció que prevé donar al menos 100 millones de dosis a finales de año a países pobres. Francia, por su parte, dijo que entregará 30 millones de dosis a la iniciativa COVAX de aquí a finales de este año y se comprometió a aportar 500 millones suplementarios. Tedros agradeció esos compromisos, pero dijo que tienen que traducirse en acciones porque solo en el día de ayer murieron 13.000 personas por COVID-19 y otras tantas lo harán hoy y lo seguirán haciendo hasta que haya un reparto equitativo de vacunas. Tanto el director de la OMS como el secretario general de la ONU pidieron también al G20 que financie el Acelerador ACT, el Programa Multilateral de Desarrollo de Terapias, Vacunas y Diagnósticos contra la COVID-19. We are at war with the virus. Seamos claros, estamos en guerra contra el virus. Si estás en guerra, tienes que usar armas de guerra y no hemos llegado a ese punto. Esto es cierto tanto para las vacunas como para otros componentes de la lucha contra el virus. En Gaza, tras las primeras horas de alto el fuego entre israelíes y palestinos, la prioridad es hacer llegar suministros médicos y evacuar a los heridos. 11 días de bombardeos han dejado más de 8.500 heridos, 257 muertos e importantes daños en hospitales y centros de salud, además de 800.000 personas sin agua corriente. La OMS ha alertado de la falta de medicinas y material médico en los hospitales. Se ha evacuado a 18 heridos a Egipto, pero el daño en las carreteras sigue impidiendo el paso de ambulancias. Margaret Harris es la portavoz. Necesitamos facilitar el tránsito inmediato y regular de suministros médicos, trabajadores sanitarios y pacientes fuera y dentro de Gaza y establecer corredores humanitarios. Tras el cese de las hostilidades, se abrió el paso fronterizo de Kerem Shalom para el tránsito de suministros, pero siguen cerrados los pasos de personas. UNICEF confirmó que al menos 65 niños palestinos han sido asesinados y 450 han sido heridos, mientras que 2 niños israelíes fueron asesinados y 60 heridos. Además, al menos 50 centros educativos han sido dañados. Y en Nicaragua, la Oficina de Derechos Humanos ha pedido al gobierno que respete la libertad de expresión y participación política imprescindible para que haya unas elecciones justas en noviembre. La oficina aseguró este jueves en su cuenta de Twitter que siguieron con preocupación el allanamiento de la policía en las instalaciones de la publicación Confidencial, la detención durante horas de un camarógrafo y el hostigamiento hacia los periodistas que cubrían el operativo. A ello se suman las acusaciones difundidas en una nota de prensa del Ministerio de Gobierno contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, su exdirectora, la aspirante presidencial Cristina Chamorro, y otras 2 de sus integrantes, así como el allanamiento de sus oficinas. ONU Derechos Humanos insta a las autoridades a cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión, asociación y participación política, imprescindibles para elecciones justas, libres y creíbles el 7 de noviembre. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llegar. destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice el clandestino, yo soy el quebraley, africano clandestino, colombiano clandestino y el cubano clandestino. Lo que estamos viendo, la crisis fronteriza entre Marruecos y España y el cese al fuego entre Israel y Hamás. Vámonos entonces a la frontera entre Marruecos y España. Y es que España ha enviado al ejército para ayudar a defender la frontera en Ceuta, un pequeño enclave español en la costa marroquí, después de que más de 8.000 migrantes cruzaran la frontera en solo 2 días. Los guardias fronterizos españoles afirman que Marruecos facilitó la salida de los migrantes, la mayoría de ellos de nacionalidad marroquí, para castigar a Madrid por acoger a un político del Sahara Occidental. El mes pasado, Madrid permitió que el líder del independentista Frente Polisario se tratara en un hospital español, lo que enfureció a Rabat, que reclama a la antigua colonia española del Sahara Occidental como parte de su territorio. Los marroquíes, por su parte, niegan estar implicados en este éxodo masivo y el miércoles incluso cerraron la frontera. Sin embargo, esto parece cuestionable dado que Marruecos ha reaccionado tradicionalmente de forma exagerada ante cualquier indicio de apoyo español a la independencia del Sahara Occidental. Pero España no quería agitar muchísimo el barco porque necesita incluso la ayuda de Marruecos para ayudar a detener la afluencia de inmigrantes africanos a Ceuta y Melilla, el otro enclave español en Marruecos. Si el conflicto no se resuelve pronto, es posible que la Unión Europea tenga que intervenir para mediar, porque una vez que los inmigrantes están en suelo comunitario, son libres de viajar a otros países de la Unión Europea. Y desde este punto fronterizo entre España y Marruecos, nos vamos ahora a Israel y a Palestina. Y el cese al fuego, y es que tras 11 días de intensa violencia, Israel y Hamás acordaron un alto al fuego mediado por Egipto, que entró en vigor el viernes pasado. Desde el 10 de mayo, Hamás, en respuesta a la represión israelí en Jerusalén del Este, disparó cohetes contra diferentes ciudades israelíes, con el resultado de una docena de muertos. Mientras que Israel ha llevado a cabo un desbordado ataque aéreo y terrestre contra Gaza, dejando el balance de muertos palestinos en cerca de 230, muchos de ellos niños inocentes. Ahora, ambas partes han acordado, al parecer, dejar de luchar sin condiciones. Cada uno de ellos reclama una especie de victoria. Israel dice que ha degradado seriamente la infraestructura de Hamás, haciendo retrocederla muchísimos años. Mientras que Hamás se reafirma como el verdadero, entre comillas, protector de Jerusalén y ha hecho eco de sus éxitos en el lanzamiento de municiones a lo largo de la frontera israelí e incluso más allá. El tiempo que dure el alto al fuego entre Israel y Palestina es una gran incógnita, pero otro gran reto será lidiar con los enfrentamientos dentro de Israel, donde las tensiones entre judíos y árabes se han disipado. Lo que sí es cierto es que esta situación política le ha dado un nuevo impulso y aire a Benjamín Netanyahu, quien está en estos momentos tratando de ganar los votos para convertirse en el primer ministro una vez más dentro del parlamento israelí. Y lo que pasa es que uno de los grandes logros de Israel a nivel internacional ha sido precisamente hacer que la causa palestina vaya quedando poco a poco rezagada y que las acciones que puedan ser en apoyo a Palestina no vayan más allá de lo humanitario. Solo voy con mis penas. Solada mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino. Y ahora entonces nos vamos al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy. Y el cubano clandestino, marihuana ilegal. Thank you. días a todos y a todas. Saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo, compartiendo algunos hechos e ideas de la región. Hoy comentarles acerca de un hecho político relevante en Brasil, un encuentro entre los expresidentes Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva en un almuerzo para acercar posiciones frente a la consolidación en el poder del actual presidente Bolsonaro. Un hecho muy relevante del momento en que la contienda entre Lula y Cardoso marcó el ritmo de la política brasileña durante más de una década. Cardoso fue electo presidente dos veces seguidas, peleando la elección palmo a palmo con Lula, y luego Lula llega a la presidencia. Y fueron años de cierta continuidad, porque más allá de la puja entre los líderes y los partidos que representan, Fernando Henrique Cardoso fue el constructor de una postura socialdemócrata para Brasil, un hombre que viene más del mundo académico, de la intelectualidad de centroizquierda, y Lula, con su origen sindical, terminó de consolidar ese giro de Brasil con una mirada más social y popular, que algunos lo plantean como una dicotomía, pero otros también lo podemos plantear como una continuidad en una dirección. Algo que no ha sucedido en la Argentina y que hoy desde la Argentina miramos, si se quiere, hasta con cierta envidia, porque no hay líderes que representen esas ideas en mayor o menor profundidad y que puedan sentarse a una mesa a conversar, no solo por un enemigo común que sería Bolsonaro, sino por una visión de país y de inserción de Brasil en el mundo, que en términos generales seguramente Lula y Cardoso compartan. Si el resultado de esta reunión será una alianza electoral, aún no se sabe. Se presume que podría ir por esa dirección, pero por lo pronto es al menos un primer encuentro entre dos líderes que plantean una cosmovisión que pueda poner un freno al avance de Bolsonaro, quien ha significado para Brasil y también para la región un retroceso muy importante en ciertos principios y ciertos valores que se habían consolidado en los últimos años, y quien además ha hecho un manejo de la pandemia en particular sumamente errado, descalificando desde el primer momento la gravedad de la situación. Queda entonces, si se quiere, más que un signo de interrogante, una señal de expectativa sobre lo que podría ser el armado de una nueva estructura o una nueva arquitectura política en Brasil. A escurrirme en los raíles de mi memoria, a quitarle la careta al pasado, cansado de estar cansado. Me guiaba aquel viento del norte, el que seguía en los viejos poetas, cansado de tantas apuestas, aposté todo al caballo perdedor. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores. Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Llegué como tantos llegaron, a perderme en el eco de tus días de gloria, a tumbarme junto a tu costado, cansado de estar cansado, a ver que nada es tan importante, que es tan solo una cuestión de tiempo, y aunque el bolsillo gritaba consuelo, el peregrino marchaba ya sin solución. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores. Como un loco perdido, persiguiendo el olor de... Números duros. Nos vamos a los Estados Unidos y ahí el número son 20 millones. Y es que Estados Unidos donará 20 millones de dosis de vacunas COVID autorizadas por el gobierno federal a los países en vías de desarrollo. Es la primera vez que la administración Biden acepta enviar vacunas aprobadas para su uso en los Estados Unidos. Anteriormente, Washington se había comprometido a enviar a finales de junio 60 millones de dosis y de inyecciones de la vacuna de AstraZeneca, de la que Estados Unidos tiene reservas, pero carece de la aprobación de la FDA, del Food and Drug Administration. Desde los Estados Unidos nos vamos a Sudán y allí el número son 50 mil millones de euros. Y es que los países miembros del Fondo Monetario Internacional han acordado condonar a Sudán aproximadamente 500 mil millones de euros que debe a la institución multilateral. Esta condonación de la deuda permitirá al gobierno militar civil de transición de Khartoum acceder al crédito internacional barato que necesita para hacer frente a la profunda crisis económica de Sudán tras décadas de aislamiento y sanciones bajo el antiguo hombre fuerte Omar al-Bashir. Y volvemos al continente, nos vamos a Guantánamo. El número allí es 17 y es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha aprobado la liberación del preso más antiguo del centro de detención de Guantánamo. Saifullah Paraksha, un pakistaní de 73 años que ha pasado casi 17 en Guantánamo y que fue detenido bajo la sospecha de tener vínculos con Al-Qaeda, aunque nunca recibió una acusación formal del delito, es el liberado. Y el último número es 2050 y los nuevos proyectos de combustibles fósiles deben abandonarse si el mundo quiere alcanzar las emisiones netas de carbono en el año 2050, advierte la Agencia Internacional de Energía en un nuevo informe. Es un gran cambio para la Agencia Internacional de la Energía, a la que los grupos ecologistas llevan tiempo acusando de subestimar la importancia de las energías renovables y la lucha contra el cambio climático. Noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos a la perra. We'll be right back. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. La nueva estrategia de la extrema derecha francesa. Mucha gente conoce algunos datos básicos sobre Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional. Saben que es la hija de Jean-Marie Le Pen, fundador del predecesor de su partido, el Frente Nacional, conocido principalmente por su xenofobia y antisemitismo. Saben que es firmemente contraria a la inmigración y que adopta una visión dura de lo que ella llama el ascenso del islamismo. Marine Le Pen ha construido una identidad política basada en estos llamados. Pero recientemente Le Pen ha intentado cambiar su imagen para ganar votos de cara a las próximas elecciones presidenciales de Francia en abril de 2022. ¿Qué está haciendo para cambiar o intentar cambiar su imagen y de esta manera poder llegar a con una mejor posibilidad a las votaciones? Miremos algunos cambios políticos. Durante años, la joven Le Pen ha abogado por la salida de Francia de la Unión Europea, argumentando que ceder la soberanía a la Unión Europea globalista quita poder político a la clase trabajadora francesa. Tras calificar a Europa de prisión y someter la celebración de un referéndum al estilo del Reino Unido sobre la salida del bloque, Le Pen ha dicho entonces que no apoya el Frexit. La Unión Europea debe reformarse desde dentro, dice ahora. En particular, Le Pen ha citado el auge de los movimientos europeos de derechas como la Liga en Italia y los demócratas suecos, que como prueba de que existe un creciente consenso en otros países europeos de que la Unión Europea adopte sus ideas sobre el freno a la inmigración en el bloque, así como el debilitamiento de la Comisión Europea, la rama ejecutiva del bloque que, según ella, ha adquirido poderes muy superiores a los que le otorgaban los tratados originales. Como parte de este cambio, Le Pen también ha abandonado parte de su programa económico populista, afirmando que la sustitución del euro causaría demasiada inestabilidad, probablemente en un esfuerzo por atraer a los votantes franceses fiscalmente conservadores que, de otro modo, podrían apoyar a los republicanos de centro-derecha. Del otro lado están algunos cambios en su imagen personal. Durante años, Le Pen se ha presentado como una política dura y sin complejos, refiriéndose a sí misma como una especie de guerrera. Pero incluso mientras se prepara para la lucha de su vida política, está claro que la veterana política de 52 años está intentando suavizar un poco su imagen. Ha llegado el momento de dejar mi armadura, dijo en una entrevista reciente y añadió: creo que hoy tengo la madurez necesaria para abandonar esta dureza, antes de destacar sus cualidades como madre. Algunos analistas consideran que esto forma parte de un esfuerzo por ampliar su atractivo, especialmente entre las mujeres y los votantes más jóvenes. Al modificar su marca y posicionar a la Agrupación Nacional como un partido de tendencia, Le Pen también intenta atraer a los votantes de centro-derecha insatisfechos con la actual trayectoria del país. En un acto reciente en el oeste de Francia, Le Pen presentó a un prominente empresario francés como cabeza del cartel de el partido en las elecciones regionales, tratando de atraer así a otros posibles desertores. Y por ahora, este enfoque parece estar funcionando. Le Pen está empatada en las encuestas con el actual presidente Emmanuel Macron. A eso se le suma la creciente impopularidad del actual gobernante. La campaña de Le Pen se ve favorecida por el hecho de que probablemente se enfrentará a un presidente que parece ser más impopular cada día. Incluso antes de la pandemia, el índice de aprobación de Macron era débil. El 67% desaprobaba su actuación. Había perdido apoyo en gran parte del flanco de la izquierda, que cree que ha mostrado demasiada deferencia hacia los intereses corporativos y no ha cumplido con los esfuerzos de mitigación del cambio climático. Esto fue evidente cuando el partido La République en Marche de Macron fue derrotado en las elecciones locales del año pasado. La percepción de que Macron ha gestionado mal la pandemia no ha hecho más que debilitar la posición entre el electorado francés. Esto ayuda a Le Pen, que ahora está viajando por el país y mezclándose con los votantes, mientras que Macron está centrado en la reapertura económica después de 14 meses de cierres. De hecho, es posible que la falta de entusiasmo por la candidatura de Macron provoque una baja participación de los votantes el próximo año que le dificulte superar el umbral del 50% necesario para asegurar su presidencia de lo que fue en el año 2017, cuando en segunda vuelta de la votación Macron se impuso a su oponente, también Marine Le Pen. Pero una vez Le Pen, siempre será Le Pen. La candidata de derechas es consciente de que no puede permitirse el lujo de perder a sus votantes tradicionales. No está tratando de redefinir todo su arsenal político. En abril apoyó una polémica carta de oficiales militares franceses retirados que decía que el islamismo estaba llevando a Francia hacia una guerra civil. Una opinión reiterada en una carta la semana pasada por miembros militares en activo que escribieron: si estalla una guerra civil, el ejército mantendrá el orden en su propio suelo. Le Pen también sigue utilizando una retórica anti-inmigrante y anti-musulmana que, según muchos, ha inflamado las tensiones intercomunitarias en Francia. E incluso si Le Pen quiere que los votantes la vean bajo una nueva luz, la marca Le Pen podría seguir siendo demasiado tóxica para llevarla al Elíseo. Para muchos franceses que simpatizan con sus opiniones sobre la inmigración y el islamismo, los recuerdos del racismo y el antisemitismo de Jean-Marie Le Pen siguen siendo demasiado difíciles de superar. Sin embargo, en tiempos convulsos, las posturas radicales suelen tener buena acogida en una población fácilmente manipulable y en búsqueda de respuestas en momentos de incertidumbre. Mama, je pense à toi, je t'écris. Trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis. D'être un Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places? Mais c'est par la voie des ailes. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Chartier. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de feu vont tourner autour des casseroles. Un soleil au bout de ma vie. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Lo que estamos viendo. China prohíbe las criptomonedas. Y nos vamos entonces a Pekín, las criptodivisas. China ha prohibido que las instituciones financieras y las empresas de pago procesen transacciones en línea con criptodivisas. La medida, que sigue a una prohibición anterior del comercio de criptodivisas por parte de las empresas chinas, es una clara señal del recelo de China hacia cualquier moneda digital que no pueda controlar. De hecho, lo que China quiere realmente es promover su propio yuan digital que rastree cada una de las transacciones. A otros gobiernos les encantaría hacer lo mismo, pero no tienen ni de lejos tanta potencia financiera como China. Mientras tanto, las noticias de Pekín hicieron que el precio del Bitcoin, la criptodivisa más prominente del mundo, cayera a un nivel más bajo en 3 meses. Quien hubiera imaginado hace apenas un par de semanas cuando todo el mundo seguía comprando frenéticamente Bitcoin, Ethereum, Dogecoin en Robinhood, que todo lo que se necesitaría para hacer estallar la burbuja de las monedas digitales sería un tweet de Elon Musk y de China. Y desde allí entonces nos vamos a la Unión Europea. Y es que la Unión Europea permitirá a los turistas de países no miembros de la Unión que se hayan vacunado con las vacunas aprobadas por el bloque o que se hayan recuperado de la COVID que visiten el bloque el próximo verano. Es una gran noticia para las economías dependientes del turismo, como Grecia o España, que están deseando volver a recibir visitantes de países como el Reino Unido y los Estados Unidos. Pero otros Estados miembros de la Unión, que dependen menos de los turistas, se muestran escépticos. Quieren ser más cautelosos, por ejemplo, a la hora de mezclar grupos de personas vacunadas y no vacunadas. En cualquier caso, Bruselas dejará que cada Estado miembro decida su propia política, a la vez que cada uno trabaja para garantizar que se distribuyan suficientes vacunas antes del otoño para evitar ser aplastados por otra nueva ola de COVID. Sin embargo, lo que aún debe resolverse es el certificado de vacunación para toda la Unión Europea y si el Reino Unido o los Estados Unidos harán lo mismo y permitirán a los visitantes de la Unión Europea ir allí sin restricciones mientras que el bloque aumenta lentamente la vacunación. En las próximas semanas habrá muchas idas y venidas sobre ambos temas. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble. On Y ahora nos vamos a la ciudad de La Paz, a los Andes bolivianos, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy. Solo si creemos que el ser humano es bueno. Hace una semana se ha vivido el más reciente proceso electoral de la región, con la elección de los 155 miembros de la Convención Constitucional que tendrá la tarea de escribir una nueva constitución que reemplace a la actual, vigente desde la dictadura pinochetista, concluida hace más de tres décadas. Los resultados reflejan una situación a la que varias veces nos hemos referido en esta columna y que coincidía con la conmemoración de la década de una serie de eventos que, si bien no fueron los primeros, sí reflejaron un quiebre mediáticamente muy potente entre la ciudadanía y la política. Hace una semana y 10 años se producía en las calles de Madrid y de prácticamente todas las ciudades de España lo que se terminó llamando el 15M, que fue un conjunto de movilizaciones protagonizadas por millones de españoles y españolas, jóvenes y viejos, que después de 3 años de la más profunda crisis económica más reciente en el mundo más próspero, se sentían por completo desencantados del mundo de la política. Sentían que el espacio político no los representaba y que, en un ejercicio de libertad, juntándose en calles, plazas y cuanto lugar abierto se podía, discutían sobre las posibles soluciones que en ninguno de los casos contemplaba la política. El poder vivirlo en primera persona en las calles de Bilbao, en los predios universitarios y en otros lugares de Euskal Herria o el País Vasco español, y ya con la experiencia de más de 10 años de haber vivido un espacio político institucional previo, me hacía sentir a la vez una emoción por estas jornadas de cuestionamiento social, pero también el hecho de que las reivindicaciones partían de una base difícil de lograr, una exigencia de no hacerlo desde la política. Volviendo a Latinoamérica, viviendo en un régimen político hegemónico, pero estando atento permanentemente a lo que sucedía más allá de mi entorno inmediato, Occupy Wall Street, la primavera árabe que muy poco tiempo antes se había producido y aún se combatía en varios lugares de la región, los reclamos hongkoneses y especialmente la aparición de muchos nuevos movimientos políticos, como Podemos en España, me generaban la duda de hasta dónde se podía llegar con un criterio que sentía era común a gran parte, si no a todos esos espacios de reivindicación, que era el escapar de la política, porque ella en sí era sucia, estaba mal y no era el camino. Nunca creí eso y sentía que aquello era una peligrosísima debilidad. Toda esta década ha sido en el mundo muy activa por estas razones y he escuchado cada vez más el cómo las nuevas generaciones, especialmente, no solamente por su edad, sino por los cambios sociales vinculados a las transformaciones que la tecnología que llevamos ahora en las manos nos permitió sumarnos a causas inmediatistas o de corto alcance, o emitir nuestra opinión sin la suficiente reflexión, o simplemente replicando la opinión de otros sin esa mínima reflexión, terminó de denostar la acción política, erróneamente entendida como la acción partidaria. Y el espacio político entró en crisis. Evidentemente no solo por esto. Las lógicas tradicionales del sistema están en crisis por una serie de causas de distinta índole desde hace mucho. Pero la poca responsabilidad de todas y todos nosotros la agrava. La labor de la Convención Constitucional chilena será muy compleja por la atomización de actores. Un cuarto de la derecha tradicional. Un poco más de un cuarto para la actual oposición política. 17 miembros de pueblos indígenas, la mitad de un cuarto, y una bancada de 46 componentes, la más numerosa, poco más de un tercio, pero que no representan una posición única, sino muchísimas, ya que todos son independientes. Estos resultados se parecen mucho a los de las últimas elecciones del Perú, en los que la dispersión también era muy elevada, y afectan la gobernabilidad, o cómo dramáticamente harán escoger entre dos perdedores que entre ambos no alcanzaron ni un tercio del voto popular. La política está en crisis, pero es el único camino. La dispersión y los buenos deseos, si no son convencidos por el diálogo democrático y la construcción de consensos amplios, tienen recorridos cortos y solo ayudarán a profundizar la crisis. La política es esencial al ser humano, y por ello es humana, y por tanto es buena. Claro, si creemos que el ser humano es bueno. Nadie. Números duros. Taiwán, 17. Afectado por la peor sequía de su historia, el gobierno de Taiwán ha ordenado a sus centros de fabricación de semiconductores que reduzcan el consumo de agua en un 17%. Las restricciones dificultarán aún más la vida de TSMC, el mayor proveedor mundial de microchips, en medio de la actual escasez mundial de semiconductores. Hablábamos de eso precisamente en una de las editoriales con las cuales abríamos hace una semana y media el programa. Desde allí nos vamos a Malawi. El número es 19.610. Y es que Malawi ha incinerado 19.610 dosis caducadas de la vacuna COVID de AstraZeneca, una primicia en África. Las autoridades sanitarias del país afirman que encendieron la hoguera para tranquilizar a los malawianos de que dudan que las vacunas funcionen después de la fecha de caducidad o que se vayan a utilizar después de la fecha de caducidad. Y México. En México la cifra es 2,5 millones de dólares. Y es que el presidente de los Estados Unidos, mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, ha solicitado al Departamento de Estado de Estados Unidos que deje financiar a las ONGs locales que hacen campaña política en contra del gobierno de México. AMLO ha afirmado que una de estas organizaciones, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ha recibido unos 2,5 millones de dólares de la ayuda de la cooperación internacional de los Estados Unidos y que han sido utilizados en campañas políticas contra el gobierno federal. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido que inició analizando la relación entre los Estados Unidos, los países que componen el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y el vínculo con el desafío a la inmigración, el desafío migratorio. Seguimos con las noticias de las Naciones Unidas en español, un audio que hemos tomado de su página web. Continuamos posteriormente con la sección Lo que estábamos viendo, que nos llevó a Marruecos, España y Palestina. Desde Palestina volvimos y viajamos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos compartió el día de hoy Pablo. Seguimos posteriormente con los números duros que nos llevaron a Estados Unidos, Sudán y Guantánamo. Desde allí conectamos y viajamos a París para analizar la nueva estrategia de la extrema derecha francesa. Desde París continuamos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevó a China y a la Unión Europea. Volvimos al continente, a los Andes bolivianos, para escuchar la columna de Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz. Y finalizábamos este programa con la sección Números duros, que nos llevó a su vez a Malawi, Taiwán y México. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía, por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, lo compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. After 9 days, I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life on the ground and a perfect escape.